¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes. Estamos ya acá en Notas en 35 milímetros, como todos los jueves, desde Radio Leufú, para todo el universo, podríamos decir. Edición número 29 del año 2018 y nuestra edición 122 desde que comenzamos el 2015. Y nunca celebramos los 120, pero no importa. No, pero podemos celebrar los 150 de aquí a unas 28 semanas más. Lo acumulamos. Tenemos invitados hoy día, están aquí con nosotros Evelyn Munzenmayer y Pablo González. Ellos son parte del Taller de Historia del Cine Pencopolitano, una iniciativa que comenzó el año pasado con un taller que hizo aquí en Casa de Salud Pablo Navarrete. Así que vamos a conversar un poco con ellos, por eso se escuchó una voz distinta a la nuestra entre medio. Y habló sin permiso. Sí, claro. Oye, antes de pasar a conversar con Evelyn y con Pablo, Pablo, que inició este taller, no está porque se fue a Argentina. Ah, te mira su Así que nos escuchará en Buenos Aires, ojalá que mañana ya nos pueda escuchar allá. Fíjate que está por comenzar el Festival de Cine de Venecia, y por ahí alguna información dice que está con el mejor cartel de su historia. Mira, Magli, Cuarón, Lantimos. Claro, está Peter Luz de Magli. Los hermanos Cohen. Roma de Alfonso Cuarón, El Favorito de Yorgos Lanthimos, La Balada de Buster Scruggs de los hermanos Coen, Suspiria de Luca Guadagnino, Sunset de Laszlo Nemes, el director de El Hijo de Saúl, una película que hace un tiempo atrás también estuvo muy premiada, Doble Vida será esto, de Olivier Assayas, y El Otro Lado del Viento de Orson Welles, que quedó fuera de Cannes porque la financió y se presenta por Netflix. Me parece que ya está en Netflix. Es una película inconclusa de Orson Welles. No la he visto en Netflix todavía. De esos rescates que se hacen del cine. Y de rescates del cine vamos a conversar con Evelyn y Pablo. Cuéntenos un poco en qué está este taller de historia del cine. Ha habido un mes agitado con sesiones de películas los días lunes, ¿no? En la biblioteca municipal. Ya terminó esto, este lunes terminó, ¿no? Nos cuenta un poquito cómo estuvo eso, de qué se estuvo tratando. Bueno, este lunes estuvimos con la última sesión del taller de historia del cine pencopolitano que se llevó a cabo en la biblioteca municipal, que les queremos agradecer el espacio, ¿cierto? Y el tiempo. Esta última sesión fue una sesión extra, fue la quinta sesión y estaba contemplada en un principio cuatro, pero al taller le fue tan bien, tuvo tan buena respuesta de la gente, tanto por la asistencia como por los debates que se generaban después del taller, que por sugerencia de la biblioteca y también por iniciativa de nosotros decidimos extenderlo. Bueno, le hago un saludo formal ahora a Marco. Gracias por la invitación a este espacio para... Bueno, poder difundir este proyecto que nos tiene tan ocupados por estos días y que va enfocado derechamente a hacer un rescate del patrimonio fílmico de la zona, de la llamada zona pencopolitana, que comprende Concepción y sus alrededores. Y bueno, y también hacer la puesta en valor y poder mostrárselo, digamos, a la comunidad local. Es un trabajo lindo que han hecho ustedes, súper impresionante lo que han logrado hacer. Poco tiempo, porque han mostrado cosas que estaban perdidas. Oye, a mí me impresiona también que han encontrado harta gente, cuando realmente los ciclos medio alicaídos, había problemas con algunos. ¿Cómo difundieron ustedes? ¿Cómo lograron tanta convocatoria? La verdad, las cosas que efectivamente, como dices tú, está como los ciclos de cine ya en realidad como que ha pasado de ser una experiencia social, como lo era quizás en décadas anteriores. Incluso hace un par de años todavía arrastraba mucha gente. Ahora, el año pasado no fue así. Quizás también fue acompañado del cierre de lugares o espacios o cines muy emblemáticos dentro de la ciudad que ya no están y que también promovían un poco que sucediera. De hecho, bueno, esto todo surgió, como ya señalaba Marco, en el contexto del taller de historia del cine, que digamos estaba organizado por Paulo Navarrete, sí. Y bueno, ahí nos conocimos con Paulo, luego con la Evelyn, y empezamos, digamos, a conversar en torno a ese proyecto. Y bueno, todo surgió también por el amor al cine, ¿no es cierto? Y por la necesidad también de relevar este patrimonio que está prácticamente olvidado o totalmente invisibilizado dentro de la historia local. O sea, fue reciente la conjunción de talento. Sí. Todo súper rápido, nos organizamos rápidamente para postular un proyecto Fondart. Eso yo creo que fue así como el motor que nos hizo ponernos fecha y empezar a ordenar la información, investigar. Y fue como yo creo el puntapié inicial para todas las actividades que vinieron después, porque una vez enviado este proyecto, tampoco podemos quedarnos ahí como esperando resultados y haciendo nada por mientras. ¿Y el público que va es joven, es adulto, mezcladito? Va de todo, jóvenes, niños no han llegado, pero... Sí, eso sí, la verdad es que ha sido súper choro porque en realidad ha ido harta gente adulta mayor. Adulto mayor, sí. Bueno, yo fui un par de sesiones también con mi abuelo que tiene más de 90 años y a todos en el fondo lo que estábamos exhibiendo le hablaba de algo, era todo levantaba recuerdos. Entonces, sí, pues sí, eso es el cine. Esa experiencia y poder reflexionar en torno a temas como la historia, como el patrimonio, es interesante. Y Marco me comentaba que era casi sin recursos que habían empezado, o sea que las cosas que han conseguido han sido puro pulso. Sí, la verdad, todavía estamos sin recursos. Realidad, todo ha sido súper autogestionado, todo ha sido, digamos, a pulso, como en realidad funcionan muchas cosas aquí en esta ciudad. Que no se detienen, digamos, por la falta de fondos. Como que todo ahí, digamos, hay un ánimo grande atrás y una voluntad grande para realizar las cosas. Quizás ustedes son el recambio que estábamos esperando. No lo digo por nosotros dos, sino que por todas las tres generaciones, porque la historia de la gente amante del cine en Concepción es vieja. O sea, de que empezó el cine ahí, locos por el cine acá en Concepción. Pero como decías tú, viene de capa caída, ¿es verdad? No sé si viene de capa caída, quizás los formatos van cambiando, pero los ciclos están como, los ciclos que hacían personas por puro amor, está como con menos convocatoria. Yo creo, fíjate que hay una cosa, estaba pensando, porque una cuestión que tiene que ver quizás con el espacio donde se hizo el taller de historia del cine, otra cosa tiene que ver con la identidad local. Sí. Y con el rescate de películas de los años 30, 40, la programación de los chicos ha sido una... De los chicos, del taller de historia del cine. Estos más jóvenes. Ha sido del cine penquista del año 1924, 1925 en adelante. Pero me parece, a lo mejor, fíjate que los ciclos de cine como los que teníamos hasta hace un año atrás, pensando en el ciclo OVNI, es lo que está en el internet, espacio, de ustedes no está en ninguna parte. Tiene que ver también, fíjate, con un cine más de culto y que de repente empieza como a agotarse un poquito, que empiezan a repetirse las películas. Sí, pues notamos harto parte, eso en el pasado. Sí. Y acá también el ciclo del THC, Taller Historia del Cine, mostró películas, por ejemplo, como las Luces de Buenos Aires, dirigida por un personaje que ustedes rescatan, que es Adelki Migliar, que es un realizador nacido en Concepción, que trabajó como actor en Holanda, que después dirigió películas en España, en Portugal, en Francia y en Argentina. El típico chileno Pati Perro. Y acá es el penquista Pati Perro, y es un personaje más o menos desconocido. Claro. También tuvieron ustedes una sesión a un actor de una película del año 47, si no me equivoco. Así es, don Luis Oces, que trabajó en... Bajo la Cruz del Sur. Sí. ¿Y cómo lo encontraron? En realidad, a partir del trabajo de campo, digamos, de investigación de campo que tenía Paulo lo contactó. Paulo estaba trabajando harto, sí. De pasado lo conocimos en esa nosotros. Fue, andaba haciendo relevando información. Y bueno, ahí salió el nombre de este periodista. Sí. Un periodista, digamos, quizás con la Pacha en el sur. Y él nos contó amigo de Peyuco, de nuestro abuelo. Sí, conocido por lo menos, quizás amigo, no sé. Sí. Y él trabajó en la primera escena de... Digamos, por un tema fortuito, igual no era como que hubiese tenido una vida prolífica, digamos, dedicada al teatro, ni mucho menos, sino que lo tomaron para esta escena y, bueno, ahí aparece. Y ese día que exhibimos la película no estaba. Pero no, porque ese día estaba lloviendo mucho, pero fue la sesión anterior. Nos contó la historia. Ya está mayor. Sí. Estuvimos conversando con él, sí. Tuvimos la oportunidad igual de entrevistarlo y nos contaba efectivamente que él no se iba a dedicar a la actuación, pero como que lo vio un productor y le dijo así, tú quieres participar en mi película, y su participación tampoco es protagónica, pero finalmente igual, por haber estado ahí, sabe mucho de todo el movimiento, de muchas películas fallidas. Que quedaron inconclusas por falta de recursos. Es patrimonio vivo de la cinematografía de la local. Hay que relevarlo más. El tiempo en tirar no nos queda un minuto. Tú ya nos queda un minuto. Pero después les damos del tiempo nuestro. Sí, después podemos ir conversando, pero el ya se nos acaba el bloque. ¿Cuáles son las proyecciones que hay de aquí para adelante, con o sin Fondart, del taller de historia del cine? ¿Para dónde apunta? A partir del taller que llevamos a cabo en la biblioteca, pudimos generar varias redes para llevar estas películas fuera de Concepción a las otras comunas que están involucradas, ¿cierto? Penco, Tomé, Lota, ya tenemos más o menos los contactos. Chiguayante, tenemos también contacto en Chiguayante. Y cabe resaltar igual que el trabajo que estamos realizando lo estamos haciendo al alero del Archivo Histórico de Concepción. Y bueno, hemos establecido redes importantes con la Universidad de Concepción y con, porque en realidad por el impacto y por la importancia de este proyecto, hemos tratado de involucrar a diversos actores del quehacer social local. Bueno, y también mucho del trabajo silencioso, que es seguir entrevistando, seguir revisando prensa, seguir reuniendo información para que en fondo no quedarnos sin contenido, no estar repitiendo siempre lo mismo. No, claro. Abrieron un nicho, listo. Sí, estamos en el tiempo y nos queda un par de noticias, fíjate. Por una parte, se lanzó el tráiler de una película de terror chilena, una película de terror demoníaco de José Zúñiga, que se llama Contra el Demonio, y que está protagonizada por la María José Prieto, Julio Milostich y Solange Lackington, entre otros. Zúñiga dirigió Fuerzas Especiales, y esta es una película tipo El Exorcista. Yo vi el tráiler, me quedo ahí nomás. Pero está disponible en internet el tráiler de esta película de terror. Cine de género en Chile se hace poco, interesante que se haga. Y tenemos obituario, pues. Hubo pérdidas sensibles durante la última semana, no en el ámbito cinematográfico, pero sí en el ámbito de la memoria de los derechos humanos. La muerte de Andrés Elwin es lamentable. O sea, el único alguien bueno. 93 años tenía ya, un hombre avanzado. Un caballero. El firmador de la carta de los 13 DC que se opusieron al golpe. Y él además trabajó de mucho con los mapuches. Claro, y con el pueblo mapuche durante prácticamente toda su vida profesional. También está Barbara Harris, murió a los 83 años. Ella fue una actriz de Hitchcock en la película Family Plot. También trajo en Dallas. ¿Cómo se llama? La señora del Dallas Mayor. Ya, la mamá de todo. Se me olvidó cómo se llamaba el personaje. También trabajó en Nashville, de Robert Altman. Y en una película con Jodie Foster que se llama algo así como Fin de Semana Alocado o Viernes Alocado. Y por último, Aretha Franklin, que también apareció, tiene sus relaciones con el cine más directamente. La vimos actuar en Los Hermanos Caradura, Blues Brothers, sí, de John Landis. Y de ahí vamos a escuchar la canción Respect, una canción que sobrepasó el tema, digamos, de la música pop para ser también una canción acerca de los derechos de la mujer y los derechos también de civiles de los afrodescendientes norteamericanos. Así que volvemos dentro de 2 minutos y medio con más notas en 35 milímetros y seguimos acompañados por Evelyn y Pablo aquí conversando de documentales y películas en notas en 35 milímetros. Y ya estamos de vuelta acá en Nota en 35 milímetros con Gisela Valenzuela, Marco Valenzuela en los micrófonos y nuestros invitados Evelyn Munsenmayer y Pablo González. Y también la amiga Karen que está registrando. Y Karen que está registrando. Karen también es parte del THC. La Karen es parte de los amigos que han llegado hasta el taller y que se han interesado y, bueno, hemos hecho equipo también con ellos y enhorabuena, porque nos han aportado también desde su digamos prisma o desde su experiencia profesional. Es lindo así. Cómo se forman los grupos de amigos, las relaciones, las redes con el cine. Además que fíjate que este equipo del THC es como multidisciplinario, multiprofesional. La Evelyn es antropóloga y el Pablo es abogado. Y el Pablo se está formando como cineasta. Y el Pablo González, que está acá, además es realizador, por lo menos ya de un documental que es el último Cofqueche. Bueno, en realidad he entrado, este último tiempo ha sido vertiginoso la forma en que hemos entrado al mundo, cine. Al mundo del cine y al mundo audiovisual, en realidad, de diversas maneras. Cuando te llega, así la vida y así el amor también, te envuelve nomás, tenés que echarle para adelante como... Es verdad, hay que pedalear, ¿no? Sí. ¿Conversemos de películas ahora? Conversemos de películas, porque yo vi una película, gentilmente fuimos invitados por la Escuela Valcine, que es un proyecto de la Cineteca Nacional, con el Ministerio de Educación y todo el Ministerio incluido, sobre todo el Ministerio de la Cultura, que nos llamó la atención que no había pendón, porque siempre hay un pendón con el que sacamos fotos con los chiquillos, toda la cosa siempre. No, el joven que fue anfitrión, que no retuve el nombre, nos contaba que no pueden poner pendones porque todos los que hay son antiguos, cuando era consejo, claro. Ahora es ministerio. Exactamente. Y no hay pendones. Bueno, esperemos que los tipos mejores vengan con pendones. Que se vayan luego nomás. Espero que se vayan luego que traigan pendones, pero bueno. Están quedando 3 años y medio. Hay un contador de días. Se han hecho eternos estos meses. Sí, vienen, sí, bueno. No sé lo que anunció anoche, pero no me huele para nada bueno. Nada bueno, por cierto. Ya, en todo caso, nosotros vimos película. Era un documental de 70 minutos y yo llevé a jóvenes de segundo medio. La película no fue de todo mi gusto. Se llamaba Petit Frère. Hermanito. Es que es un apellido. No era, claro. Entonces quiero contar que la película tenía mucho acierto, pero en algún momento algo no cuajó, porque mezcló cosas la dupla directora, que era Roberto Collío y Rodrigo Robledo. La música, que no pude pillar, era de Cerrito Corto. No sé quién es, no pillé ni una información en internet, y tenía un par de escenas con música tocada por ellos, muy buena la música, muy bonito. Era como una especie de jazz improvisado, no sé, era muy muy bonita lo que estaban tocando. Y bueno, lo que cuenta el documental es, después que busqué más información, que a mí no me gusta ver películas sabiendo muchas cosas, porque como que uno va muy dirigida, y tampoco le cuento mucho a los chicos antes, a pesar de que nos mandan una ficha y todo, a mí me gusta que lleguen puritos, inocentes, y armen su película y después conversamos. Pero cuando vi la información posterior, y también lo que nos ilustró el anfitrión, era un viaje surrealista a la vida de un inmigrante. Esa era como la descripción del corto, del documental. Entonces mostraba cómo un hombre joven, recién padre de familia, parte con la señora embarazada, se insertan en Chile y el tipo tiene mucho, mucho interés por lo social. Entonces es voluntario. Es de noche, él trabaja como vendedor de bencina y de día es voluntario para su comunidad. Y hace un montón de cosas, escribe boletines, lo ayuda a buscar... trabajo, lo acompaña en la oficina de registro civil y organiza convivencias haitianas en la iglesia, porque ellos son de una religión evangélica pentecostal y hacen mucha vida social, se apoyan mucho y tienen que hacerlo porque aparte que están tan lejos de su familia no reciben mucho apoyo acá, a pesar de que hay políticas de gobierno bastante buenas en comparar con otros países, pero esas políticas de gobierno son sobre todo para los niñitos, ¿ya? Ahí yo he escuchado, me enteré de esto porque he escuchado mujeres de clase media emergente quejarse de que sus hijos no tienen cupo en jardín infantil porque se prefiere en Santiago, se prefiere a los hijos de haitianos, cosas así, que la verdad que no es tan así, ¿eh? Claro que los cupos son pocos, pero no es porque sean haitianos, es porque son niños pobres y un niño tiene tanto derecho como haya nacido acá, Por lo tanto, el mismo derecho que tu hijo, que el mío, que el tuyo, ¿no? Ahí falta mucha, mucha todavía sensibilización. ¿Quién es el director del documental? Rodrigo, yo dije, Rodrigo Collío, no, Roberto Collío y Rodrigo Robledo, que habían hecho otra película antes. Ya perdí la ficha, pero no importa. Deja contar lo último para enchufarle la historia. Entonces, lo que muestra de la vida de él se entiende claramente. Y hay unas partes que son muy lindas, donde el mismo Petit Frex se llama algo así como Walnis Wilson, tiene un nombre diferente. Wilner. Entonces él cuenta, él recita unos poemas en francés muy lindos, porque el creole, que es el idioma de ellos, tú lo entiendes escuchando, pero al leerlo no se entiende nada. Pero el francés lo pronuncia muy parecido a lo que uno aprendió de francés en la prehistoria de usted, en el colegio y en el liceo. Yo estoy en el liceo público. Entonces uno entiende lo que hablan y es muy lindo. Lo que estaba hablando era un poema sobre la libertad, las pérdidas, los dolores. Eso era muy bonito, más la escena cotidiana. Pero eso también lo relaciona los directores con un viaje a Marte que se está planificando para un motivo X, donde pone también registro de las personas que están postulando para ser los primeros viajando a Marte. También coloca la sonda esa que recorrió el desierto de Atacama, que también se mandó a Marte. Y ahí hace una cosa como que a mí no me cuajó. Yo habría sacado toda esa parte. Pero bueno, cuestión de gusto. Pero por lo demás, tiene algunas escenas muy bonitas. Algunas tomas preciosas de lugares. Y de las caras son tan distintas. Las caras están lindas, los niños. ¿Qué locaciones ocuparon? ¿Cómo está hecho Santiago? Atacama y Santiago. Atacama y Santiago, lo que yo pude entender. Porque agradecían harto a unas municipalidades del norte que le habían ayudado con el viaje, o alguien que le había ayudado en los créditos. Vale la pena verla. Vale la pena verla. Quizás no la vería de nuevo yo. Porque me gusta, cuando la película me gusta, yo la veo 1, 2, 3, 5, 6 veces. Mira, algunos datos. Roberto Collío dirigió Muerte Blanca. Sí, la de los jóvenes de la nieve en Antuco. Y Rodrigo Robledo ha trabajado en La Educación de los Niños y en Dominga también. Y se va a presentar durante septiembre en Miradoc. Mira, venía con el auspicio de Miradoc. Yo saqué fotos de la presentación para subirla al liceo. Y de eso decía Miradoc. Bueno, obviamente los chicos preguntan, ¿y por qué sale la Corfo? ¿Qué tiene que ver ahí? No eran los míos, porque los míos sabían, los del otro colegio. Y viene con harto apoyo. Pues allí el joven le explicaba al anfitrión que una película chilena demora tanto en salir al aire porque hay que conseguírselo. Se puede tener la idea, después hay que conseguir plata para el guión, después plata para esto, y una que está filmada, recién hay que plata para editarla y las copias y tal. A los chiquillos se les llama la atención. Había también un grupo más atrás de los más jóvenes. Yo me senté en primera fila con los míos. Con las autoridades. Éramos nosotros y no había nadie más. Y otras veces van otras personas, pero ahora no. Y había como un curso de adultos. Y me dían boche, más que los cabros chicos. Los cabros chicos ya están acostumbrados, como a mí me he oído más veces. Bueno, ¿tú les das películas también en el liceo? Sí, pues. Ya se están quedando solos viendo películas y fascinados. Les fascinó, les contaba Marco, La Forma del Agua. A mí me gusta mucho. La de Cuarón, ¿no? Del toro. Sí. Y a Marco no le gustó, pero a los cabros, a mí me gustó mucho, mucho. Y la vimos, llegó un chico que recién llegó al liceo, viene de otro colegio, llegó esta semana y dice, ¿pero qué tiene que ver esta película con la materia? Y salta los de atrás, con la guerra espía, no vi los espías. Ah, sí, dice, hay unos rusos, los rusos siempre son espías en las películas. Hacen unas conversaciones que me matan, yo las trataría de anotar todas las cosas que dicen. Porque ven películas que uno no ve, pues ellos ven las películas de otra manera. Sí, claro. ¿Qué curso es? Ese era un segundo. Ayer andábamos con un segundo. En segundo medio vimos la Guerra Fría, claro. Y vimos esta película que me costó pillar. Con otro primero estamos viendo Steam Boy para la Revolución Industrial. Más bien el progreso indefinido y sus contradicciones. Y otro curso está viendo Antes de Caer. Nada que ver. Pues lo mismo. ¿Cuál es esa? Esa que vimos, la vi contigo en el cine, de una niña que se va a morir y tiene siete días... Ah, no, yo no la vi contigo. 7 muertes antes de morirse. Oye, estamos en el tiempo. Ay, no preguntamos nada a los chiquillos. Pero más rato ahí cuando yo comente otra película, conversemos que seguramente tampoco la han visto, es una película que no está disponible mucho. Pero yo recomiendo que vean esta película, ¿por qué? Porque es muy lindo el registro que hacen de los haitianos y ellos son tan... Están igual que nosotros, no tienen, solamente que son más alegres, más trabajadores. Mira, suena como una película de Raúl Peck. El jueves 6 a las 6:30 en el Auditorio Universidad de Concepción, o sea, Auditorio de Lenguas y en el Barrio Universitario, se va a presentar Petit Frère. Quizás. Y el jueves 13 se va a presentar en la sala de Stitchkin, aquí en el centro. Yo me gustaría que las vieran, por varias razones, y también tiene mérito del lenguaje cinematográfico. Quizás yo no logré cuajar por cuestión de generación, que hay que hacer siempre la salvedad esa. Y que las nuevas técnicas a veces a uno la dejan media pilla. Pero bien puede haber sido también una cosa fallida la puede, pero puede, pero surrealista. Por eso, por esa cosa fallida, no se nieguen a ver la película. De todas formas, la entrada del cine inmigrante está, va a empezar a ser un tema, sí. Sin ir más lejos, el FICBALMAPMU, el Festival de Cine Indígena que se hace en Temuco, abrió este año por primera vez su categoría de cine inmigrante afrodescendiente, creo. Entonces, con eso se marcan, creo yo, los primeros hitos de este tema que va a ser de todas formas relevante. Fíjate, y un registro histórico, sí, para el futuro. Sí, y lo último, ¿no? Lo último que dice que muchos concursos de con financiamiento gubernamental vienen a Capites para proyectos que trabajen la inmigración. Y la canción que elegimos no es la que yo quería, no la pillamos. Yo quería una música haitiana de Cerrito Corto que no pude pillar. Y después encontré una de Big Bear, que es uno de mis favoritos de toda la vida, pero Marco encontró la versión original, que es un favorito de él. No, lo que pasa es que la que tú encontraste no la pude pillar tampoco. No importa, sí, igual está bonita. Es un tema que se llama Danza de Lucha Haitiana, sí. Y es del gran Charles Mingus, del disco The Clown. Los haitianos peleaban bailando, para no, como tenían prohibido, entonces ellos bailaban, igual que los brasileños. Así la copa es una obra bien larga, se vamos a escuchar un fragmento de esta Haitian Fight Dance de Charles Mingus, y volvemos dentro de 5 minutos aquí en Nota en 35 milímetros. Thank you. Ya estamos de vuelta. Con Charles Mingus el tiempo pasa volando. Otra dimensión. Claro. Oye, estábamos hablando de películas. ¿Y tú cuál, ¿no?, viste? La pregunta mía es, ¿la película? ¿Qué película vi yo? Fíjate que hace una semana atrás, leyendo el Vida Actual del Mercurio, o del Perjurio, ahí siempre salen comentarios de cine la Ana Josefa Silva. Y en algunos casos de repente como que la chunta con las películas que comenta. A veces se va a prueba de porque otras y ella veces recomendaba una película que se llama Thoroughbred, que podría traducirse algo así como pura sangre. Los caballos pura sangre son Thoroughbred en inglés. Es una película debut de un escritor de obra de teatro que se llama Corey Finlay, un dramaturgo de 28 años, que presentó el guión como obra de teatro y sus representantes, digamos, sus managers, lo enviaron a algunas productoras independientes y le pidieron que lo dirigiera como película. ¿Y te gustó? Me gustó. Es una película muy hitchcockiana, con algunos condimentos de la crueldad propia de Yorgos Lanthimos, por ejemplo. Es una película, podríamos decir, de cámara, tres o cuatro personajes. ¿Larga? Una hora y 32 minutos. Mm-hmm. Son dos actrices jóvenes, Anya Taylor-Joy, Olivia Cooke. Fue la última película de Anton Yelchin, este actor norteamericano de origen ruso que murió trágicamente a los 27 años atropellado por su propio auto y que se hizo más o menos famoso con las películas estas de Star Trek, las tres primeras del reboot. ¿Esta película de cuándo es? 2017, tuvo muy buena crítica en el Festival de Sundance y yo después de que leí la crónica de esta mujer dije, porque realmente no la chunté, revisé otras críticas por ahí, y le encontré buenas críticas, fíjate, y me interesó verla, particularmente por esta cosa de lo que describían de cómo era la película, esta cosa muy a los Hitchcock, el uso también de la cámara, que es muy interesante, hay mucha cámara Steadicam y Traveling, muy a los Hitchcock, y con un ritmo también pausado la película. Y con muy buenos diálogos. Las dos protagonistas son una chica que hace la Olivia Cooke, que es una actriz inglesa. Ella es una adolescente que carece de sentimientos. ¿Ya? Y la otra es una chica que también tiene dificultades de relaciones, particularmente con su padrastro y con su madre. El padrastro, además ellas son de familias millonarias. Y fueron amigas en la infancia, pero se han separado después en la adolescencia, particularmente porque la Amanda, que es la Olivia Cooke, cometió un acto bastante difícil de aceptar con su caballo, que es la primera escena de la película. La chica que no tiene sentimiento. La primera escena de la película es ella frente a un caballo, un hermoso caballo, se ven los rostros de ambos enfrentados y un cuchillo de cocina fundido a negro y aparece una casa, una mansión, ¿no? Y aparecen las dos chicas conversando. La chica sin sentimiento está estudiando con la otra chica que se llama Lily, y la madre de la sin sentimientos le paga a la otra como tutora, pero son gente de mucha plata. Ahora, la que está actuando como tutora también tiene un pasado oscuro porque fue expulsada del internado en que estaba por plagiar una tarea de internet. Entonces tienen ambas cierta ambigüedad moral también, y comienza ahí, uno va entendiendo que hay como una lucha de poderes entre ambas, pero después se da cuenta que están trabajando en conjunto por algo, y ese algo es el rechazo que la que fue expulsada del colegio, que es la Anya Taylor-Joy, es el odio que siente hacia su padrastro, que es un hombre vanidoso, que no la quiere, etc. Y empiezan a planear el asesinato del padrastro. Y ahí aparece un tercer personaje y la cosa toma un cariz mucho más político quizás, porque aparece claramente una línea marxista ahí de lucha de clase. y también de propia de nuestro sistema neoliberal, digamos, del emprendimiento, porque aparece un personaje que es un pequeño traficante de drogas, que es Anton Yelchin, y que se supone que tendría una mayor ambigüedad moral porque está trabajando en algo que es delictual, pero él es un emprendedor, él está planificando su futuro. Ahí aparecen los sentimientos de la niña. Lo que empieza a aparecer es que los posibles sentimientos que pueda tener una u otra, la verdad es que no están apareciendo en ningún lado. Oye, Marco, ¿y la película es estadounidense igual, no? Estadounidense. Es que me llama la atención de que las últimas películas norteamericanas en general han venido con fuerte componente político, pero subyacente, así como... O sea, ya viene implícito, pero viene más notorio que en otras películas. Sí, y viene súper violento, cargado de violencia política, pero a través de símbolos. Una violencia soterrada, yo creo que es una reacción, fíjate, hay toda una... Se está elaborando ahora, yo... Las teorías, para explicarlo. Las teorías, ¿no? Más bien desde la filosofía, desde el arte, también desde las columnas de opinión, lo que ha significado el triunfo de Trump en las elecciones, sí. y las grietas que está mostrando también el sistema imperio neoliberal, ¿no? En Estados Unidos hay una gran cantidad de población pobre. 30 millones, por lo menos son 30 millones de gente que vive en la calle, homeless. Claro, y está aumentando con las políticas económicas de Trump. Entonces, por un lado está apareciendo todo el componente racista, de las políticas de Trump contra los inmigrantes mexicanos, y por otro lado también está todo este favorecimiento a los ricos, claro. Ay, que de las políticas también, claro, de Trump, como estamos viendo también nosotros, claro, acá también hay una vuelta de mano a los conservadores. Sí. Está siendo súper claro que el modelo de crecimiento económico no está alcanzando claro, como suponía Hayek y como suponía la teoría, Milton Friedman, en teoría, y está dándole razón a Marx, claro, no está produciendo este chorreo que iba a alcanzar a los desposeídos. Es demasiada la ambición, demasiado lo que guarda. Hay está aumentando la desigualdad a todo nivel, digamos. Hay una foto que tú crees que es de la depresión, Shantytown. Muchas fotos en muchas partes de abrir las carreteras, de grandes ciudades, de pueblos. Muchas fotos que las hacen para que uno tenga la curiosidad y parecen fotos de los años 30. Son de ahora. De gente que vive homeless. Sí, mira, hace, no sé, 15, 20 años eran 20 millones de homeless, ahora yo creo que son más de 30. Y claro, entonces... Gente que no tiene nada, no son los pobres, son los que están fuera, los marginales. Como suele ocurrir a través del cine, comienzan a mostrarse las grietas que tiene el sistema. O sea, hay una película reciente también que se estrena esta semana, que es Black Klansman, o El infiltrado en el Ku Klux Klan, de Spike Lee, que aborda el tema racial. Pero ya apareció una crítica de otro realizador afrodescendiente contra Spike Lee, que dice que Spike Lee está blanqueando un poco la historia. Que de hecho Spike Lee nunca va a ser bien aceptado por los negros, ni tampoco por los blancos, porque él es como... Le gusta tomar cosas como complejas y no toma bando en alguna película. Pero recordemos que la película que lanzó a Spike Lee al universo... Digamos, también fue acusada de maniquea. Claro, que fue Haz lo correcto. Sí. Tenía un componente político súper potente. Sí, digamos. Pero tampoco dejaba tan bien parado. No, claro, porque mostraba personajes que, como el Mookie, el protagonista, sí, que era el mismo, ¿no? Que era un tipo súper flojo, machista, etcétera. Y el que encendía la cuestión era. Y es que el que encendía, claro, finalmente. Y era un gallo que tenía. Conflicto, y lo hizo de casi inconsciente. Y los otros eran un negro súper vanidoso, este que le pisan la zapatilla con la bicicleta. Sí. Y Radio Rahim, que era este gordo que andaba con una tremenda radio, ¿no? Un equipo. Que era también muy, muy agresivo. Y luego te iba a preguntar, se me fue la idea, lo que te iba a decir de la película, que vimos una tan linda también, esa del. Con ese actor. Eso que vivían en Florida. Ah, el Proyecto Florida. Qué linda esa Bueno, película. Las productoras de esta película son las mismas de Proyecto Florida. A esas manos llegó, es cine independiente, es cine que tiene una carga política. Que muestra la realidad. Más o menos sutil. Yo creo que el Proyecto Florida era mucho más patente. En esta película la cosa es un poco más soterrada, digamos, es un poco más. Es una. O sea, la película así como thriller de suspenso. Algunos las críticas la clasifican como una comedia negra. Yo la verdad es que le vi muy poco de comedia. La encontré una película más bien seria. Vale la pena verla, hay que buscarla. No sé si estará en Netflix o en alguna plataforma, pero sí está en la página, en mi página de descarga ilegal, la favorita que tenemos nosotros. El pirateo. Está, aquí no es pirateo, claro, se llama eso respaldo digital. Es difícil que llegue a los cines, ¿eh? Muy difícil que llegue a los cines porque es una película que no es una película fácil. O digamos una película que va a ser taquillera, no tiene grandes nombres. Comercial no es, por contrario. Yo estaba pensando en dos películas que salieron hace poco y estuvieron en cartelera en Cinemark y en Cineplat incluso, que era una Mother de Darren Aronofsky. Sí. Y hay otra que se llama The Silent of Places, creo. A Quiet Place. A Quiet Place. Oye, no, ninguna de las dos, no quise verlas. Oye, pero eran tremendas, me hubiese gustado ver una crítica de Slav Zizek, así como el rollo político, porque realmente eran fuertísimas ambas. Sí, oye, llegamos al final de nuestro bloque y vamos a dejar una canción que aparece en la película Thought of Breads, en esta pura sangre, que se llama Dancing in the Moonlight, de una banda de los años 70, que sí. Se llama King Harvest. Una muy buena canción, y volvemos dentro de 3 minutos con el panorama cinematográfico de la semana, ¿eh? Y ya estamos de vuelta entonces, entre 3 minutos, aquí en Nota 35 milímetros. We get it almost every night, and when that moon gets a big and bright, it's supernatural delight. Every border was dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight, but they don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive. Every border was dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. We like our fun and we never fight. You can't dance and stay uptight. It's supernatural delight. Every border was dancing. Volvimos, pues. Hoy me salió un... Estoy cambiando la voz, estoy... Juvenil. Como... No sé si estoy viejo, estoy superando muy... Superando la pubertad. Benjamin Button. Benjamin Button. Estoy rejuveneciendo. Como decía Bob Dylan, era más viejo antes. Soy más joven ahora. Forever. Antes de seguir, yo quería preguntarle el tema, por ejemplo, de su lo que ustedes han logrado, su tesoro, lo que tienen... ¿Lo tienen respaldado digitalmente? ¿Lo pueden llevar a cualquier parte? ¿O tienen que mover con las máquinas y todo como era antes? Tenemos respaldo digital, ahora de a poco nos estamos haciendo, conseguimos un disco duro hace poco entre las personas que nos ayudaron, y de a poco nos estamos haciendo con las cosas, como te contamos al principio, sí. Empezamos hace muy poco, entonces, pero nos tenemos todo en respaldo digital. Claro, la mayoría de las cosas que teníamos las tenía Paulo y había sido una recopilación de él, que fue lo que exhibió en el THC. Y yo realmente cuando lo vi quedé impactadísimo y le dije, oye, esto hay que hacer algo con esto. O sea, hay películas que no se sabe el paradero de ellas, pero hay otras que están en casas particulares, hay otras que están en la Cineteca, hay otras que están en el Archivo Fílmico de la U de Chile. Entonces la idea es poder hacer un seguimiento y poder generar un respaldo. O sea, finalmente yo creo que el objetivo de esto es algún día poder contar acá en Concepción con un archivo. Y su fondar va para eso. El Fondart que ustedes hicieron va para eso, para poder... El Fondart está enfocado esta vez... Es mayormente de investigación. Seguir recopilando estas películas que pueden estar perdidas, de las que solo se sabe por notas de prensa o por el relato de las personas que estuvieron, que fueron partícipes en el fondo de esta historia. Y eso, nosotros no contamos en Concepción con las condiciones para hacernos cargo del material físico de estas latas. De hecho, es parte de los problemas que nosotros identificamos y que dan origen a este proyecto. La humedad, que todas las películas que se encuentran acá son enviadas a Santiago y son almacenadas allá. Entonces, desde allá no van a tener entre sus prioridades hacer una investigación sobre nuestra historia. Pero sí podría pedirse, por ejemplo, que ese material llegue digitalizado y se pueda mantener acá como en una filmoteca o una cineteca pencopolitana. O ciclos constantes, que te alcancen los colegios. Hay gente que está estudiando audiovisual, no sé, ¿cómo no va a haber algo que podamos más accesible? Fíjate que la última sesión del taller estuvo dedicada a las salas de cine. Nosotros hablamos de las salas de cine hace un tiempo atrás, fuimos entrevistados también, ustedes estuvieron invitados a Proyecto Bermud. Estuvimos a Proyecto Bermud y a Historia Arquitectónica de Concepción. Luis Dramendrail, que es un arquitecto que tiene un registro fotográfico de los antiguos cines. Sí, he visto ese archivo, es muy bonito. Tenía una página en internet, una página web. Y presentaron el último cuplé, porque fue la película con que se inauguró el cine Alcázar. Siempre lo repito, porque si alguna vez me sale algún mecena o algo, yo tengo el sueño de ir a las poblaciones a dar cine, a llegar de repente con el telón, el data y la amplificación y dar película. Y siempre he querido dar, yo no la he visto, el último cuplé, porque siempre escuché a mis tías o a gente que contaba que la abuelita se había emocionado mucho con el último cuplé, que la tía tanto. O sea, yo creo que una película que si tú ponís, te va a llegar gente y se va a acordar. Es una película que marcó mucho la identidad acá local porque estuvo 3 años en cartelera. ¿Viste? Y es el récord histórico acá, la película que más tiempo ha permanecido. Yo no sabía que era tanto tiempo. Yo sabía que había estado mucho tiempo porque escuché muchos comentarios de alguien que ella contaba que la abuelita la veía, otro amigo contó, no, es que a esa le gusta mucho. Yo la tuve que ver y me gustó también. Sarita Montiel está linda. Eso, que la llevaban así cada 6 meses, sagrado ir a ver. Claro, así también como fue, no tanto, pero lo que el viento se llevó, que también tuvo harto tiempo. Entonces siempre he querido dar el último cumple porque es más corta, lo que el viento se llevó es demasiado larga como para darle en una... Pero, entonces ya tengo justificativo para el último cumple. Oye, vamos a la cartelera. ¿Y el último cumple cuándo? El último cumple se dio el lunes pasado. Yo aquí la tenía mal puesto, aquí había puesto que estaba el THC, que se me olvidó borrarlo, porque voy copiando la pauta. Este lunes no hay ni THC ni tampoco hay lunes cinematográfico, no. Así que se puede descansar de ver películas el lunes o ver películas en casa. O bajar películas para ver. Tenemos las últimas sesiones de Miradoc el martes y el jueves en la Alianza Francesa con el documental El Patio, No hay secreto que el tiempo no revela. Yo te traía una ficha que saqué ayer de la universidad para mostrar. ¿Se te quedó en casa? Bueno, fichas de las dos películas. Ajá, El Patio, no hay secretos que el tiempo no revele, Elvira Díaz. Recordemos que es un documental que trata y entrevista a los sepultureros del Patio 29, del Cementerio Regional de Santiago. Y esto se va a dar ahí en la Alianza Francesa, Colo-Colo 1, decíamos el martes 28 y jueves 30 de agosto a las 7 de la tarde. Y $1,000 la entrada. Sí, porque es Miradoc. Porque es Miradoc. Miradoc cobra. O sea, no cobra nada. Hay que financiar también lo que significa presentar películas en todo Chile. Los documentales. Miradoc selecciona 8 películas, me parece, al año. Y van quedando 2 o 3 películas para lo que queda el año. El día Uy, no tengo aquí la fecha, o sí. Bueno, no. Pero durante la semana, me parece que es el miércoles, no estoy seguro. Mira, no noté aquí la fecha. No, lo dice. La Evelyn puede tener más claro eso como antropóloga y también se refirió al Cineforo Derecho a la Mujer e Indígena, que es una especie de festival de cine en la Universidad Técnica Federico Santa María con documentales. Creo que es el jueves. No, el jueves tiene el cine brasileño en la Santa María. Aquí tiene entonces, la hora sí. Y la dirección, pero no tiene el día. O es el martes o el miércoles, se me olvidó, fíjate, de poner la fecha. Pero va a ser ahí en la... va a ser en el punto de cultura Federico Ramírez. En abajo O'Higgins, de la municipalidad. 555, sí. A las 6:30, entrada liberada, se presentan documentales. Lo hace la universidad en conjunto con el FIC Gualmapu, el Festival Internacional de Cine Indígena de Gualmapu, que es lo mismo, ¿cierto? Y Corporación Mujeres, integrado por mujeres mapuches, afrodescendientes y chilenas que estarán presentes en el conversatorio posterior al visionado de documentales. Una instancia interesante. Sí. Además, se presentan la película Huale Queru, que es un documental colombiano dirigido por Camila Gómez, que presenta el significado cultural y el valor histórico de las mochilas que teje una comunidad. La comunidad Wayú, de la ranchería de Orocot, en La Guajira. Se presenta Kipu, llamadas por la justicia, es de María Ignacia Kurt y Rosemary Lerner, que es un documental referido a la esterilización forzada de miles de mujeres en Perú durante la época de Fujimori. Fíjate, yo conocí a Rosemary Lerner el año 92 en el encuentro... ¿En serio? ...de video latinoamericano de Cusco, en el Cusco. Y se presenta también el Día de las Comadres de la argentina Wanda López, que está rodado en San Antonio de los Cobres, en Argentina, y presenta la fiesta el día dedicado a la mujer, el jueves anterior al inicio del carnaval. Y esto va a ser, me parece que va a ser el miércoles. Pero hay que estar atento, se puede buscar ahí un fanpage. En todo caso, también hay cartel en Concepción. Sí, sí, así que pido disculpas por no poner el día, pero, estar atento, la entrada es liberada. El ciclo Musgo en Trafulia el miércoles está presentando el ciclo Agosto Negro con documentales de resistencia a liberación y ha presentado algunos de la temática racial negra en Estados Unidos desde los años 70 hasta ahora. No tengo la programación muy clara porque hicieron unos cambios de fecha, me parece. Esto es en Barro Arana 54 a las 8 de la noche, el miércoles. El Cine Espacio da la última película dedicada a realizadora en este ciclo que hizo quincenal en Casa 916. Se presenta una película de animación que ha sido súper elogiada por la crítica internacional que se llama The Breadwinner, y que se ha ido traducida como El pan de la guerra, de Nora Twomey. ¿Es nueva? Es del año 2017. Estuvo nominada al Oscar, sí. Se presentó en Cannes, por ahí en varios festivales. Una coproducción irlandesa, canadiense, ambientada en Afganistán. Yo he visto imágenes y es lindísima. Esto es en Castellón 916 a las 7 de la tarde el día jueves. 500 pesos. Y en la Universidad de Santa María el mismo jueves continúa el ciclo y termina el ciclo de cine brasileño con la película El payaso, el jueves 30. Linda esa película. Dirigida y protagonizada por Celton Mello, que es la historia de un payaso que no tiene documentos y que itinera con un circo por el Brasil. Yo me acordé de esta película que vi, una con el José Winkler y la... ¿Qué me gusta José Winkler? ¿Cómo se llamaba esta mujer que actuaba en Tieta de Agreste? Ah, ya. Ah, que era de un circo. No la vi, esa película. No me acuerdo, triste película. De trompeta. No, era otra. estas películas brasileñas se muestran ahí en Arteaga Lemparte 943, Gualpén, a las 6 de la tarde en Chava Liberada, esto es la Universidad de Santa María. Y en cartelera, desde hoy... tenemos el infiltrado del clan del Ku Klux Klan de Spike Lee que comentamos delante con John David Washington, Adam Driver y Topher Grace y Laura Harrier. ¿Eso debería llegar a Concepción? Sí va a llegar acá, yo creo. La que no creo, no sé si llegue, es la una Madame. Que se cambió la fecha porque la anunciamos hace un par de semanas atrás, que es La Madame de Amanda Sters, que es una escritora y dramaturga francesa, una película con Tony Collette, con Harvey Keitel, Rosy de Palma, que es la historia de una mujer que tiene invitados a comer, una mujer de mucha plata, y se da cuenta que son 13, entonces pone una de sus empleadas, la hace pasar por no me acuerdo qué cosa, Aristócrata española, dice aquí. Claro, que es la Rosy de Palma, y un invitado se enamora de ella. La comedia Mi ex es una espía de Susana Fogel, con Mila Kunis y Kate McKinnon. Una comedia que tenía una crítica regular. Jóvenes Titanes, que es de animación de Aaron Horvath y Peter Ryder Mitchell. Y por último, la de terror Slender Man de Sylvain White, que dirigió Siempre sabré lo que hiciste el verano pasado. Que un director afroamericano también, ¿eh? Y que tiene una película por ahí un poquito más seria, pero se ha hecho famoso con películas de terror. No tiene muy buena crítica. Eso es lo que hay para el cine para esta semana. Está, como siempre, mucho mejor la cartelera alternativa de los ciclos de cine, aunque falten algunos. Y no cine, pero relacionado con los medios audiovisuales y con las artes plásticas, la exposición preciosa que está en la Pinacoteca. Hay dos salas dedicadas al arte feminista, preciosa. Buenísima. Tienen que verla. Y en el punto igual Federico Ramírez está la exposición de La Paz y Razzurri también. Me encanta ella. El año pasado, buenísima. Muy ella buena. Me encanta a mí, La Paz y Razzurri. Y se me olvidaba que, no sé si dentro de un par de semanas o antes, se va a estrenar en el Teatro Bío Bío, Nublado Cubierto con Lluvia. Ah, sí. A la película finalmente hecha en Concepción. Y vamos a despedir el programa con una canción de la película El Infiltrado del Clan, de Donny Hathaway, un cantante soul de los años 70, una hermosa versión que hace de Jealous Guy de John Lennon. Lindo. Pero hace una versión soul. Y despedimos el programa, pues agradecemos a Evelyn y a Pablo que nos hayan acompañado. Gracias a ustedes. Sí, por la invitación, por el espacio. Sobre todo por tu paciencia y por... Por prestarnos ropa siempre. El aguante. Cuenten con nuestra... ¿cómo decirlo? No sé si apoyo es la palabra, pero... Oh, sí, porque la verdad... Tienen aquí su casa también, así que pueden venir para promocionar lo que estén haciendo, para apoyar estamos nosotros. La verdad así que uno la que agradece porque ustedes están haciendo cosas. Cosas nosotros que no tenemos. Ustedes también. Estamos todos haciendo cosas. Ya, volvemos el próximo jueves aquí en Notan 35 milímetros, como siempre. O como casi siempre. The past, and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. Didn't mean to hurt you, no, no. And I'm sorry I made you cry. I didn't want to hurt you, no, I didn't. I'm just a jealous guy. Now I was feeling insecure. You might not want me anymore. I was trembling inside. I was trembling inside. and I'm sorry I made you cry. Oh, I didn't want to hurt you, no, no. I'm just a jealous guy. Thank you.